Toyota Matrix, único. Presenta Conquering Heroes, Home from Afar. Esta es una producción especial por Dixo y Prodigy MSN. En 1976, si tus papás tenían buen gusto, escuchaban Silly Love Songs de Paul McCartney y sus Wings. Is this the real life? O Rapsodia Bohemia. Is this just fantasy? The Queen. O si andaban más en la onda disco, es probable que tuvieran el disco de Silver Convention llamado Fly Robin Fly. En el otoño de ese bello y despreocupado 1976, un baterista llamado Larry Mullen puso una nota en el pizarrón del colegio Mount Temple de Dublín, Irlanda. Esa nota convocaba a formar una banda. El llamado lo respondieron Paul Hewson, poco después llamado Bono Vox, Dave Evans, The Edge, Adam Clayton y alguien llamado Dick Evans, quien se iría poco tiempo después a formar The Virgin Prunes. Los cuatro que quedaron escogieron el nombre de Feedback. Luego lo cambiaron a The Hype. Y por último, decidieron llamarlo U2. Uno de sus primeros logros fue ganar 500 libras en un concurso organizado en el St. Patrick's Day. Uno de los jueces era Jackie Hayden, de discos CBS. Le gustó lo que escuchó y hasta arregló la grabación del primer demo de U2. No se distribuyó muy bien ni tuvo mucho éxito debido a la inexperiencia de la banda y al poco tiempo de estudio. Pero la pequeña bola de nieve comenzó a rodar. Tocando aquí y allá, pronto U2 se hizo de un nutrido grupo de seguidores muy dedicados. Bill Graham, periodista de Hot Press, se los presentó a su primer manager, Paul McGuinness. Pronto, les cayó un contrato por 3 años con la CBS irlandesa. Su primer disco fue un EP y se grabó en 1979. Se llamó U2-3. Y contenía 3 temas. Out of Control, Boy Girl y Stories for Boys. Le siguió un segundo EP antes de que la banda fuera firmada para su distribución a nivel mundial con Island Records en marzo de 1980. La década de los 80s comenzó bien para U2. Why'd you call the album boy? Why not girl, child? I think it's a symbol of innocence. It's a symbol of a beginning, you know. And it's just an introduction to U2. Ya con un contrato de grabación, lo que quedaba de 1980 lo consumieron en giras. Aún así, U2 apartó tiempo para grabar lo que sería su primer disco de larga duración, Boy. Este disco cumplió el cometido de llamar la atención a nivel mundial. Un año después, sale a la venta el disco titulado October, con un sonido más cuidado y un sentimiento en general más espiritual. Pero no fue hasta que el álbum llamado War salió a la venta que U2 tuvo el reconocimiento mundial debido en gran parte al tema New Year's Day, que llegó de inmediato al primer lugar en las listas del Reino Unido. Desde entonces, U2 se considera ya como una de las bandas grandes de exportación. De hecho, se embarcaron en una gira por Europa y Estados Unidos, donde se grabó el mini LP Under the Blood Red Sky. Electrical to the whole, electrical to the whole, electrical. Se dice que este disco marcó el fin de una era, ya que en los discos futuros tomaría las riendas la mancuerna formada por Brian Eno y Daniel Lanois en la producción. El siguiente disco en la historia de U2 se llamó The Unforgettable Fire. Un poco más complicado en la estructura de las canciones que en la época del disco War. Aún así, fue bien recibido en las posteriores giras por Estados Unidos y Europa. El mini LP Wide Awake in America contenía dos tracks nuevos y dos temas en vivo de su gira europea. Fue en esta época, hablamos de abril de 1985, que la revista Rolling Stone calificó a U2 como la banda de los 80. First tour of the States. What do you think of us so far? Do we respond the proper way to your music? Do we like you? What do you think of us? We found that there's not that many people that actually are the typical American. I don't think there's such thing. And that's one thing we found. It's a very big country. It's a continent. It's not a country at all. Mm-hmm. You know? People aren't so much into sort of, teddy bears as you, but I like America. We wouldn't be here. I think there's a lot of bands come over here with a very condescending attitude that we're, you know, the greatest gift and we're coming over to the U.S. and they better like it. Ese verano, U2 apareció en el concierto Live Aid y el tema Bad duró más de 12 minutos. Se dice que Bono ya quería salirse de la banda. De hecho, el tema Pride no se pudo tocar porque ya se habían pasado del tiempo asignado para su actuación. Al siguiente año, U2 apareció en Self Aid, un concierto a beneficio de los desempleados irlandeses, y se unió a la gira Conspiracy Hope, cuyas ganancias irían a la organización de Amnistía Internacional. El séptimo disco de U2 fue el aclamado y famosísimo The Joshua Tree. Otra colaboración Brian Eno-Daniel Lanois que vio la luz en marzo de 1987. Se dice que es su disco más exitoso hasta la fecha. De hecho, obtuvo el título de el disco que se ha vendido más rápido en la historia de la música en el Reino Unido. De inmediato, llegó al número uno en 22 países al mismo tiempo. La gira de apoyo fue de 100 fechas. Se ganó a pulso lo que la revista Time llamó el boleto más solicitado del verano. If you didn't get a ticket, maybe this taste of what it was like will make some sort of an amend. En la tercera etapa de esa gira y ya en Estados Unidos, la banda hasta se dio el lujo de abrir sus propios conciertos como una banda de country que bautizaron como The Dalton Brothers. Parte de la gira fue capturada en video por Phil Janu, principalmente lo que sucedió en Denver, Colorado y en Tempe, Arizona. El resultado fue Rattle and Hum, una película y un álbum del mismo nombre que vieron la luz en 1988. De este disco, el sencillo Desire provocó que U2 llegara por primera vez al primer lugar en las listas de popularidad del Reino Unido. Otros temas en este disco, como por ejemplo When Love's Come to Town, incluyó al mítico bluesman B.B. King, quien los acompañó en el tour durante las fechas en Australia, Nueva Zelanda y Japón. Ya terminando la década de los 80s, U2 realizó una serie de 4 conciertos en el Point Depot de Dublín, los cuales finalizaron el 31 de diciembre. Esa noche, el concierto fue transmitido a todo el mundo y Bono culminó la presentación diciendo: "Es hora de irnos y soñar todo otra vez". Muchos creyeron que era el fin de U2 y que la banda había decidido separarse. Pero los rumores fueron dispersados con la edición en noviembre de 1991 del disco Achtung Baby. Achtung Baby. Achtung Baby tiene un toque más electrónico que sus discos anteriores y marcó un nuevo inicio en la carrera de U2. Cuando apareció el Zoo TV y su gira subsecuente, fue todo un espectáculo y algunos dicen hasta un exceso tecnológico. U2 recorrió el mundo con la gira Zoo TV y un gran espectáculo visual. Al final de cada concierto, Bono intentaba llamar a personalidades de la política y del jet set del momento, como la princesa Diana, Bill Clinton o Pavarotti. Durante una pausa en aquella monstruosa gira, U2 grabó Suropa, el cual salió a la venta en julio de 1993. Se dice que ha sido el trabajo más experimental de U2 hasta la fecha, pero seguro que todos y cada uno de los fans de U2 tiene su propia opinión. Y entonces pasaron 4 largos años. Aunque se dieron tiempo para trabajar en el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me para el soundtrack de la película Batman Forever, y Adam Clayton junto a Larry Mullen Jr. trabajaron en el soundtrack de Misión Imposible. Por su parte, Bono y The Edge trabajaron en el soundtrack de la película GoldenEye. Además, la banda también donó temas a causas caritativas como la recopilación de Red, Hot and Blue y A Very Special Christmas. Fue hasta marzo de 1997 que U2 reapareció en la luz pública con el lanzamiento de Pop, que The Edge describió como un disco que está lo más alejado posible de lo que es U2. El disco se apoyó en otra gira sin precedentes en la que se hizo utilizar la pantalla de video más grande del mundo, 150 pies de ancho por 50 de largo. En ella se mostraron imágenes de la banda en pleno y secuencias animadas generadas por computadora. Memorable también fue la fea bola disco en forma de limón, de la cual salía la banda para el encore. Y una aceituna gigante. Según reportes recientes, se suponía que la gira Pop sería la última de tal magnitud que U2 llevaría a cabo. Un nuevo álbum titulado All That You Can Leave Behind salió a la venta el 30 de octubre del año 2000. En Estados Unidos salió un día después. Paul McGuinness, manager de la banda, declaró que debido al elevado precio de los discos compactos y porque los primeros fans de U2 fueron de Irlanda y el Reino Unido, la edición en esos países incluiría un tema de regalo: The Ground Beneath Her Feet. Este álbum llegó de inmediato al número uno en las listas británicas, pero no fue así en los Estados Unidos. De hecho, en este país no vendió como se esperaba. All my life I worshipped her, her golden voice, her beauty speak, how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet. En apoyo al álbum Everything You Can't Leave Behind, la gira Elevation comenzó en Florida en marzo del 2001 y cubrió Norteamérica, Europa y de regreso, donde los conciertos serían muy emotivos debido a los acontecimientos del 11 de septiembre. Sudamérica quedó fuera de esa gira por, se dijo, razones económicas. La debilidad de la moneda en Sudamérica se tradujo en que la gira de U2 no fuera viable para presentarse en varios países que reclamaban su presencia, aunque aquí, en ese aspecto, también existen varias versiones. El 3 de febrero del 2006, U2 apareció en el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl número 36, donde interpretaron Beautiful Day, Milk y Where the Streets Have No Name, como un tributo a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una segunda recopilación de éxitos aparece en noviembre del 2002. En ella se incluye el tema The Hands That Build America, del soundtrack para la película Pandillas de Nueva York, que fue nominada para un Oscar en marzo del 2003. Y entonces, no fue sino hasta el noviembre del 2004 que llegó otro álbum de U2, How to Dismantle an Atomic Bomb, precedido por el primer sencillo titulado Vértigo. En julio del 2004, U2 apareció en los noticieros y periódicos del mundo cuando a The Edge le robaron, o perdió, el CD con el demo del siguiente disco de U2 al sur de Francia. A pesar de las investigaciones, el demo nunca fue encontrado. No sabemos si las autoridades francesas ya fueron a investigar al Tianguis del Chopo en la Ciudad de México. La gira Vértigo inició en San Diego a finales de marzo del 2005. Pasó por México el 12 de febrero del 2006 en Monterrey y el 15 y 16 de febrero en la Ciudad de México. En el Estadio Azteca, para ser más exactos. Terminó en Honolulu, Hawái, el 9 de diciembre del 2006. Desde esa fecha, U2 no se ha presentado en vivo. Solo Bono apareció esporádicamente como invitado especial en algunos conciertos y fue durante la presentación de la película U2 3D en Cannes que U2 interpretó algunos temas en la escalinata del Gran Teatro Lumière. Estos fueron Vértigo, un fragmento de Sa Plan Pour Moi de Plastic Bertrand, Where the Streets Have No Name y un fragmento de All You Need Is Love de The Beatles. Bono hizo algunos comentarios en francés y el conteo al inicio de Vértigo también lo hizo en ese idioma. Así como el pequeño discurso antes de Where the Streets Have No Name. También, sorpresivamente, Bono y The Edge aparecieron en la Union Chapel de Islington, en Londres, como parte de las sesiones de Little Noise. Tal vez como parte de los festejos concernientes a los 20 años de la salida de The Joshua Tree al público. Para sorpresa de los fanáticos más clavados, fue la primera vez que interpretaron en vivo el track Wave of Sorrow, que es uno de los bonus tracks incluidos en la reedición del Joshua Tree. El tracklist de esa aparición repentina fue el siguiente: Stay, Far Away, So Close, Desire, con fragmentos de Need You Tonight y Never Tear Us Apart, Like a Rolling Stone, Angel of Harlem y la anteriormente mencionada Wave of Sorrow. Otra aparición de la mitad de U2 se llevó a cabo durante el concierto en celebración de los 90 años del activista político Nelson Mandela. No fue en el escenario de Hyde Park, pero sí en video. Ya en el 2008, nos encontramos con que también The Edge se ha involucrado sin sus compañeros en la promoción de los derechos humanos más elementales. Ahora la gira Small Places Close to Home dará inicio este próximo septiembre. Organizada, claro, por Amnistía Internacional y con todo el apoyo de The Edge y Peter Gabriel. La frase pequeños lugares cerca de casa fue utilizada por Eleanor Roosevelt en 1958 para describir la importancia de los derechos humanos. Dicha gira marca el aniversario número 60 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, se han estado remasterizando los primeros discos de U2 y hasta han salido reediciones de lujo con errores de impresión. O sea, al mejor cazador se le va la liebre. Pero para todo esto y más, siempre pueden consultar la página oficial de U2 situada en www.u2.com. De ser una banda promedio a principios de los 80, U2 se ha mantenido en el gusto del público y no por suerte o por casualidad. Ha sido una banda trabajadora que, aunado a su talento, ha podido llegar al difícil estatus de supergrupo, siguiendo en activo y no ganándose dicha posición al desintegrarse o a 20 años de su último disco. Hay U2 para más tiempo y más tiempo para U2. Son una colaboración de Dixo y Frody MCN con una logística de Roberto C. de Antuñano, y Fernando Benavides. Con una producción de Bernardo Serrano a un guión del Warpig. Asistente de producción, Carlos Malagón, con la voz de Federico del Moral. Toyota Matrix. Único. Presentó. Esta es una producción especial. Por Dixo y Prodigy MCN.